para vos, papá. Y gracias por haberme dado la vida. Quiero cantarle a mi padre, es un orgullo que siento por él, darle gracias por la vida y por ser un amigo llamado a ver, darle gracias por la vida. Por ser un amigo llamado a ver, el tiempo lo quiere apagar, pero es tan fuerte como un volcán. No se detiene por nada, velando por nosotros está. Se detiene por nada, velando por nosotros está. Mamá te ilumina siempre para que tú puedas seguir. Nunca dejaste a tus hijos, me siento muy orgulloso. Tus hijos, me siento muy orgulloso de ti. Y con mucho cariño para todos los padres de parte del grupo Felicidad. Me faltes, aunque digan que yo te olvidé. Solo respeto tus cosas, olvidarte nunca podré. Solo respeto tus cosas, olvidarte nunca. Gracias a Dios por el papá que a mí me mandó. Es un ejemplo para mí, me siento muy orgulloso de ti. Es un ejemplo para mí, me siento muy orgulloso. Mamá te ilumina siempre para que tú puedas seguir.